te pasa lo mismo que en esta canción. Tu mujer es una bruja. Yo no puedo entender lo que me sucedió. La verdad es que me quiero matar. Ella me enamoró, me robó el corazón. Ella era dulce y angelical. Pero ayer la espié viéndola cocinar. Algo pone en lugar de la sal. Un conjuro infernal con patas de alacrán. Tengo miedo, me quiero escapar. Bruja, mi mujer es una bruja. Que me hechiza, que me embruja. Solo le falta en escoba volar. Que me embruja con sus recetas, me quiere matar. Bruja, mi mujer es una bruja. Que me hechiza, que me embruja, solo le falta en escoba volar. Bruja, se convirtió en una bruja. Que me hechiza, que me embruja con sus recetas, me quiere matar. Un brebaje fatal ella me preparó. Mezcló patas de araña y alcohol. Antes era sensual, le gustaba cantar. Ahora solo se le escucha aullar. Antes usaba jean apretado y un top. Ahora hasta le falta un comedor. Moraleja final, al principio es genial. Te aconsejo, aprende a cocinar. Bruja, mi mujer es una bruja. Que me hechiza, que me embruja. Solo le falta en escoba volar. Una bruja que me hechiza, que me embruja con sus recetas, me quiere matar. Bruja, mi mujer es una bruja que me hechiza, que me embruja, solo le falta en escoba volar. Bruja, se convirtió en una bruja que me hechiza, que me embruja con sus recetas, me quiere matar. ¡Gracias!